Erasmo y la Chocolata. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción, señor, pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mega Roll, son 6 rollos en uno solo, por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. Llegó Provember a Lowe's. Ahorra en grande con ofertas de primera. Ahorra $200 en una sierra ingleteadora telescópica compuesta de 12 pulgadas marca DeWalt. Y también ahorra $70 en una escalera ajustable Little Giant de 14 pies. Además, como miembro del programa de lealtad MVPs, ganas 3 puntos por dólar. Lowe's sabe de pros. Hasta agotar existencia, selección varía por región. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables. Válido hasta 11/22, sujeto a cambios. Home Depot tiene regalos para crear alegría navideña y hacer todos tus proyectos con mucha pila. Aprovecha los ahorros de Black Friday. Compra un kit de baterías básico seleccionado y llévate una herramienta elegible gratis. Así tienes más potencia para tus proyectos navideños. Porque tu manera de celebrar las fiestas nos inspira. The Home Depot. Haces más. Logras más. Oferta válida en tiendas participantes y por internet del 23 de octubre de 2023 al 28 de enero de 2024. Una por transacción. El descuento se aplica al pagar. La lista de herramientas elegibles está disponible en tienda y por internet. Tenemos el compromiso de trabajar para ti. Investigamos y desarrollamos los temas más relevantes. Su familia, su seguridad. Brindamos información que usted necesita. Su salud y su bienestar laboral. Porque nuestro trabajo tiene solamente un propósito. Que usted se entere de lo que realmente importa. Aranzazú Álvarez, Yanis Ben Cosme, Antonio Márquez y un equipo de reporteros y profesionales. Detrás de cámaras. Noticias Univisión Notivalle. Nuestro compromiso es contigo. Visite el nuevo y renovado restaurante Guadalajara Café and Bar con nuevos dueños. Venga y pruebe los mejores mariscos de Palm Desert, aguachile, abulón, ceviche de camarón, ostiones y campechanas. Contamos con la mejor calidad de carnes como barbacoa y birria de res, molcajetes, burritos y más. Además, disfrute de la barra más completa de bebidas. Guadalajara Café and Bar, 111 y Deep Cannon en Palm Desert. En Desert Care Network sabemos que cuando necesitas ir al hospital, cada minuto cuenta. Por eso nuestra red incluye 3 centros de trauma y 3 hospitales preparados para trabajar apoplejías cerca de ti en caso de una emergencia. Estos son Desert Regional Medical Center en Palm Springs, JFK Memorial Hospital en Indio y High Desert Medical Center en Joshua Tree. Si vives en o visitas nuestras comunidades, Desert Care Network está lista para atenderte. Obtén más información en desertcarenetwork.com. ¿Qué sucede, Julia? ¿Por qué estás tan feliz, cariño? ¿Quieres usar tu dispositivo de voz? Dado el autismo de Julia, un aparato le ayuda a encontrar las palabras que quiere decir. Mi perro. ¿Quieres hacer algo con Rose, Julia? Jugar con la pelota. ¿Quieres jugar a la pelota con Rose? No. Creo que Rose también está emocionada por jugar a la pelota. Julia, nos enseñas muchas formas para comunicarnos. Y jugar. Buena atrapada, Rose. Muy bien, dale la pelota a Julia. Muy bien, ahora lanza la pelota, Julia. Para la familia de Julia, la detección temprana del autismo hizo una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en detecciondeautismo.org. Muy bien. ¡Otra gran lanzada! ¡Así se hace! Baja la aplicación El Botón y escúchanos en vivo donde quiera que vayas. Disfruta de radio digital, música, entretenimiento y podcasts como La Entrevista con Jordi Rosado. ¡Livia Brito! ¡Livita linda! ¿Cómo estás, corazón? Gracias. O sea, ya sabemos que Livia Brito tiene muchos éxitos, ya sabemos que ha sido protagonista de tantas películas, pero lo que yo quiero siempre buscar es quién es realmente Livia. Todo a través de la aplicación El Botón y elbotón.com. Baja la aplicación El Botón y escucha en vivo shows de radio digital exclusivos del Botón en Superestrella Online como La Torta 2.0 con Marco Méndez. A través del botón.com y la aplicación El Botón, bájala ya. Mira, Berenice, Roy López y Guadalupe Soto, el compa Lupe. Mayra Berenice en vivo. En vivo. estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón. Todo esto que te doy vale más que el dinero porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles desde Oaxaca. Road Tour 2023. Ya estamos para todos nuestros amigos de Mayra Berenice en vivo. Seguimos en lo que viene siendo San Pablo Villa de Mitla en nuestro Road Tour 2023. Día de los Muertos, festejando con un montón de comida y mucha tradición. Hoy tengo como invitada a la señora Adelina Pablo. Ella es comidera tradicional de San Pablo Villa de Mitla. Señora, un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios que aquí estamos. Originaria aquí de San Pablo Villa de Mitla. Nacido de Mitla. Nacido de aquí de Mitla. Sí. Qué linda. Ajá. Señora, es bien importante que, pues, en estos días de Día de los Muertos, se le coloque en el altar a aquellos seres queridos que físicamente ya no están entre nosotros la comida que más les gustaba. Usted se ha dedicado a cocinar por muchos años aquí en Mitla. Sí. Y usted ayuda a toda la gente también a que esa comida tradicional no se pierda. Que no se pierde, sí. ¿La comida tradicional cuál es, señora? Pues la, el primero es mole, mole dulce. El día primero se le da el mole coloradito o barbacoa. Depende cómo es el gusto de la gente. Pero en nuestro hogar es mole lo que más ocupamos. Le ponemos un jarrito de agua con vasos para que así tomen su agüita cuando lleguen ellos, porque ahora sí que vienen cansaditos, pues caminando. Claro. Uh-huh. Las flores son las bien flores, importantes también, sí, ¿verdad, mami? Sí, las flores de montaña. Uh-huh. Gracias a Dios que hoy sí hubo, porque casi no llovió, pues no había muchas flores, pero sí, sí hubo, aunque sea puro batoncito, pero sí hubo florecitas. Ay, qué bella. ¿Cuál es la diferencia de la flor de montaña, señora? Pues flor de montaña es bueno, platicaban mis abuelitos, ponemos las flores aquí en el altar. Atrás de las flores, ahí se sientan los difuntos. Sí. Está viendo que si lo estamos recibiendo con cariño, le estamos dando su comida, su chocolate, le estamos dando todo lo que Dios nos ayudó para ello. Pero nosotros no lo vemos. Ellos nos ven a nosotros y nos a través platica de esta flor. Sí, esta flor atrás de la flor, así como estamos ahorita, pues aquí no, nosotros no lo vemos, pero ellos nos están viendo que estamos recibiendo a ellos con cariño, estamos dando su comida, su chocolate, su tortita caliente, porque siempre molemos nosotros y hacemos tortitas así calientito, ponemos en el altar para ellos. También se les puede poner tlayuda en el altar, pone, ¿verdad? Se pone tlayudas. ¿Qué es lo que lleva la tlayuda, señora? Bueno, entonces es tortillita recién hecha y se embarra de frijolito. Frijolitos. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más lleva? Pues si mañana tienes mole, vas a comer unas embarradas de mole, uh-huh, de coloradito, todo eso. Almuerza uno con ellos, pues. O sea, se va al cementerio y no solamente se les coloca en su ofrenda, sino que uno se sienta también a convivir con ellos. Ahora sí, como las 12 llegan, como 12:30 o a la 1, ya nos entramos en la pieza, vamos a comer junto con ellos. ¿12:30 del día o 12:30 de la noche? No, pues del día. Del día. Cuando llegan ellos. Bueno, amigos de Mayra Berenice en vivo, amigos de redes sociales, vamos a regresar con la señora. Porque vamos a seguir platicando, porque hasta me trajo chocolate y ahorita lo va a preparar porque usted lo va a batir, ¿verdad? Para servirlo y para que lo reciben los difuntitos, pues. Ok, entonces espérenme un segundito, amigos de Mayra Berenice en vivo Road Tour. Vamos a regresar con la señora Adelina Pablo, que está con nosotros. Junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor, ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor, es fácil para ti el abandonarme. en vivo desde Oaxaca. Road Tour 2023. Amigos de Mayra Berenice, en vivo las tres cartas astrológicas para saber si estamos vibrando bien o mal. Lo más importante de todo esto es saber que aunque usted esté de forma negativa, las cosas pueden cambiar a positiva. Déjense guiar. Mateo ya está con nosotros en cabina. Mateo, buenas noches. Buenas noches, Mayrita. Todas las cosas se pueden alinear. Todo se puede si actuamos a tiempo. Exacto, por eso les pedimos que se comuniquen con nosotros. Manden un mensaje de texto con su nombre, su signo zodiacal y su pregunta. De ahí, Mateo hace un estudio, saca tres cartas astrológicas y ahí sale todo. Mateo, ¿cuál es el número? El área 323-318-4646. Repito, área 323-318-4646. Participe, desengáñese. Si usted tiene dudas de su pareja, problemas en su hogar, se derrumba, pleitos, discusión, esta es una oportunidad. Área 323-318-4646, área 323-318-4646. Vamos con José, signo Libra. José, aquí están tus tres cartas astrológicas, hijo. José, buenas noches. Buenas noches, maestro. Amigos, su signo zodiacal es de Libra. Mayrita, Libra es una balanza. Así es. La palabra clave es yo armonizo, yo equilibro. Soy justicia, el librano, ¿no? Okay. Por eso, pero hay que saber el tema de juzgar, ¿no? Que no se vayan ni de muy, ni tan. Exactamente. Hermano, la primera carta para ustedes, la del planeta de Venus, a propósito, Venus, vibrando en la casa 3 en negativo, significan pleitos, malas vibraciones, mucho conflicto. Señor, ¿cómo está la relación con su pareja? Pues muy mal, maestro. Tengo muchos problemas con mi pareja. Ella es muy difícil, por todo se molesta. Ya no podemos, estamos insultándonos, la verdad. Eso está mal, es lo peor, insultarse. Y las palabras no se las lleva el viento, sí, se quedan en el corazón. Y resienten mucho a las mujeres. Hermano, la segunda carta, la del planeta de Saturno, vibrando en casa 6 en negativo, significa tristeza, confusión, enfado, desamor. Señor, ¿cuánto tiempo llevan viviendo así este infierno? Pues llevamos más de 5 años así en pleitos y discusiones. Ok, vamos a ver la tercera carta, que es la del planeta de Marte, vibrando en casa 7, significa traiciones en su contra. Maestro, yo quiero saber si mi esposa anda con otra persona. Vamos a sacarlo de la duda porque es importante que lo sepa. La verdad, pues es que sí, ella está ilusionada con otro hombre. Y sí hay ilusión de ella por otro hombre. ¿Usted cree que todavía mi matrimonio tenga solución? Sí hay solución. Okay. Sí se puede, hermano, pero depende de usted. Usted del signo de Libra, tiene que bajar la cabecita, controlar su mal genio, lo que le dice a ella, enfadado, las palabras dañan. Dijo Mayra que las palabras se quedan y ofenden. Sí, muy difícil olvidar lo que sale de él. Dicen que la lengua es para bendecir o para maldecir. Sí, es un motor. Claro. Así que sí hay solución, hermano. Tengo muchas llamadas, muchos mensajes de todo el estado y de estados cercanos. Entonces, quédese en línea un momentito. Yo quiero hablar con usted un momento, ¿ok? Ok, muchas gracias, maestra. Gracias a usted por llamar. José, buenas noches. Buenas noches. Recuerden hacer llegar su texto a este número telefónico para que Mateo les envíe tres cartas astrológicas o una llamada de regreso. ¿Cuál es el número? Así es, área 323-318-4646. Área 323-318-4646. Participe. Si usted tiene conflictos, problemas, desengáñese, no espere más la solución a sus problemas. Es hora de buscar solución. Área 323-318-4646. Área 323-318-4646. Perfecto, nos vamos a ir a otra línea telefónica. Es Catalina, signo Tauro. Catalina, bienvenida. Catalina, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Su signo zodiacal es de Tauro. Tauro es paciencia, planeta Venus, el día viernes. Es una persona amorosa por las buenas, pero imagínate un toro, si le pican la cola, se levanta a embestir. Uh-huh. Así es, Catalina, tres cartas para usted. La primera, a propósito, la carta del planeta de Venus, vibrando en la casa 2 en negativo, significa dualidad, conflictos con la familia. ¿Usted con quién vive? Vivo con mi esposo, pero la mamá de él no me quiere. Esa señora me odia, maestro. Sí, problemas de a veces la suegra, entrometerse. Vemos la segunda carta, que es la del planeta de Mercurio, vibrando en casa 6 en negativo, significa padecimiento, infertilidad, rama muerta. Catalina, ¿usted tiene hijos? No, maestro. Tengo más de 3 años intentando y no me he podido embarazar. No se ha podido embarazar. La infertilidad femenina es el intento de quedar embarazada manteniendo relaciones sexuales frecuentes sin protección alguna durante por lo menos un año sin lograrlo. Entonces, pues, es difícil, ¿no? Algo no cuadra, ¿verdad? No sin sabemos. Semilla. Claro. Vemos la tercera carta del planeta Marte vibrando en la casa 12. Significan enemigos, malas intenciones de personas cercanas. Así es, maestro. Por eso yo quiero saber si mi suegra me hizo algo malo, para que yo no me embarazo. Pues, hija, lo que pasa es que esa señora le tiene mucho coraje en su contra. Ella nunca, usted la ha querido, ella está haciendo lo imposible por separarlos. Pero, Mayra, pero se pasó. Una cosa es que no la quiera ella, pero una cosa es haberse valido de ventajas para que no se embarace. Se pasó los límites. Le pueden intoxicar la comida. Claro, mami. A través de una fotografía. Pueden usar, voy a decirlo, tierra de panteón para que esa infertilidad es muerte. Claro. Para que no haya vida. Entonces, wow, esto es un problema. Hija, esa señora sí está haciendo cosas negativas en su contra. ¿Qué puedo hacer, maestro? Hay que hacer mucho. Tengo poco tiempo, se termina el programa. Espéreme en línea un momento. Sí le vamos a ayudar. Sí, aguánteme tantito. Gracias. Sí hay lucha. Sí hay solución. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, amigos. Quieren aprovechar sus 3 cartas astrológicas. Ya saben, manden su nombre, su signo zodiacal y su pregunta. ¿A qué número? Área 323-318-4646. Envíenos su signo zodiacal. ¿Cuál es la pregunta, la dificultad? Si es por su pareja, por su matrimonio, por la salud. Área 323-318-4646. No aplace más la solución a sus problemas. Área 323-318-4646. Área 323-318-4646. Mateo, muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Buenas noches. En vivo desde Oaxaca. Road Tour 2023. Muy bien, amigos, seguimos en nuestro Road Tour 2023 en vivo desde Oaxaca. Hoy tenemos a la señora Adelina Pablo. Ella se ha dedicado siempre a la cocina. Ahora, ¿cómo es que se bate el chocolate con? Bueno, aquí está el jarrón. Ajá. Y luego tiene. Ahí está, amigos, la señora Adelina está batiendo el chocolatito. Eso le. Ay, ay, ay. ¿Y me lo va a enseñar o me va a regalar, oiga? Se lo regalo. Tan bella, gracias, mamá. Ok, este es chocolatito oaxaqueño. La señora para que le salga la espuma, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ese instrumento que está usando, oiga? Molinillo. Molinillo. Ajá. Se llama. Molinillo. Entonces el molinillo. Ajá. Y el jarrón. Y el jarro. Y para los que están viéndonos en redes sociales bajo Mayra Berenice en vivo, tenemos aquí un pan de muerto. A ver, saque el pan, señora Adelina, por favor, para que nos lo muestre. Este es muy tradicional de aquí de Mitla, incluso dice Mitla, porque en las panaderías pues pueden escribir lo que quieran, ¿verdad, señora Adelina? Las figuras que uno quiere, el nombre de los abuelitas, abuelito, o la hermana, todo se puede poner. Ahora sí que los que pinta, ellos están pintando lo que nosotros queremos. Ah, entonces pedimos nosotros todo. Le pedimos el nombre de la persona. Ajá. A la que le corresponde el pan. Ajá, Refugio, sí. María, ajá, ¿cómo se llamaban? Carmen, José, todo. Mamita, ¿rezan en el momento de estar juntos en armonía? Sí. Ajá, recibiendo a los, ajá, que físicamente ya no están. Ellos, pues, estamos rezando y echando a copal, pues, que están bienvenidos aquí en su casa. Nosotros los recibimos con amor, con cariño, ellos. Estamos hablando, pues, que pasen adentro. Aquí estamos para atenderlos. Les damos su chocolatito, su comidita. Su mezcalito, oiga, que su no mezcalito, falte, para que amarre. Que no es, sí. El chocolatito se le puede echar piquetito también de mezcal. O al, no, al café, ¿verdad? Al café. Al, sí, café, al café, le sí. Así como. Sí, sí, al café. Gracias, señora, y feliz Día de los Muertos 2023. Mayra Berenice en vivo Road Tour desde San Pablo, Villa de Mitla, en Oaxaca. Corazón. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. que si contigo dormí, que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Ahora sí, amigos de Mayra Berenice, en vivo hay una respuesta. Sí, no o a lo mejor. Las runas y las cartas del tarot van de la mano con el maestro Salomón. Salomón, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya estamos acá listos en cabina para atender todas aquellas consultas que ustedes quieran hacer. Esas consultas por las preocupaciones, las dudas o la angustia que usted tenga, puede marcar en este momento 323-613-4999. Nosotros, verdaderos parapsicólogos, mentalistas, clarividentes, audiovidentes, maestros del esoterismo, que a través de estos oráculos como las runas o el tarot, le diremos a usted exactamente lo que está pasando. En este momento usted está sufriendo siempre como de mal humor, puede o siente que no puede caminar, estos dolores de espalda que no lo dejan a usted dormir, sueña con personas hasta fallecidas. Todo esto tiene que ver con alguna explicación y a veces esa explicación tiene que ver de forma espiritual. A través de las cartas del tarot, de las runas, vamos a poder indicarle todo lo que tenga que ver relacionado con una respuesta a esas preocupaciones. Marque en este momento 323-613-4999. 323-613-4999. ¿Tengo algún maleficio? ¿Me están engañando? ¿Me voy a superar en mi trabajo? ¿Voy a avanzar en la situación laboral? ¿Tienes esa duda, esa pregunta? La interpretación de las runas de la mano con la lectura de las cartas del tarot. Nombre, apellido, fecha de nacimiento y pregunta a este número telefónico, Salomón. 323-613-4999. Usted puede estar siendo víctima de algún trabajo de magia negra, de hechicería o de maldad. Permítame que nosotros como grupo le vamos a orientar y le vamos a aconsejar y le vamos a sacar cualquier problema que usted tenga de su vida. 323-613-4999. No permita que la maldad triunfe en su vida. 323-613-4999. 4999. Basada en una historia real. Señor Juárez, ¿qué es lo que intenta hacer aquí? ¿Cuál es su método? Descubre cómo un profesor cambia las vidas de todo un colegio. ¿Qué importan las calificaciones? ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? Es una película que inspira y emociona. ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así. Y aclamada por todo el público. Siento que yo con él podría ser listo. Eugenio Derbez brilla. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Radical. Solo en cines el 3 de noviembre. Clasificada PG-13. Algún material puede ser inapropiado para menores de 13. Durante tu periodo, los flujos repentinos suceden. Pero ahora puedes decirle adiós al miedo de los flujos repentinos. Gracias a las toallas femeninas Always Ultra Thin, que tienen tecnología Rapid Dry y absorben flujos repentinos dos veces más rápido que la marca líder de tienda, dándote una protección hasta 100% libre de derrames. Dile hola a la limpieza y comodidad. Con Always, no temas a los flujos repentinos. ¿Te encanta cuidar a los niños? ¿Alguna vez has soñado con tener tu propio negocio o ya has iniciado uno? La División de Servicios de Educación Temprana de la Oficina de Educación del Condado de Riverside te anima a solicitar una oportunidad única. Ya sea que tengas un programa de cuidado infantil en el hogar o simplemente tengas curiosidad, nosotros te ayudamos. Aprende sobre salud y seguridad, desarrollo infantil, licencias y más. Visite la página web rcoe.us para más información, donde puedes recibir hasta $1,000 en materiales. Contáctanos hoy mismo. rcoe.us. ¿Qué le digo si la miro cuando pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del días festivos empiezan en Ralph's con lo que necesitas para celebrar tradiciones tanto antiguas como nuevas. Ya sea que prepares pavo al horno o taquitos de pavo, tu famoso cóctel de camarones o ceviche por primera vez, Ralph's tiene los ingredientes más frescos para celebrar tus tradiciones. Ralph's, fresh for everyone. Ahorra en grande nuestra venta de pollos frescos Foster Farms. Variedades selectas están a compra, una lleva otra gratis con tu tarjeta. Ralph's, fresh for everyone. Hola, soy el ángel de tus sueños. Sé un par de cosas acerca de dormir bien y te he visto dando vueltas en la cama pensando en cómo deshacerte de ese viejo y pesado colchón. Pero tirarlo en un callejón o estacionamiento, ¡qué pesadilla! Queda horrible y además es ilegal. Pero escucha, puedes reciclarlo gratis y volver a dormir bien. Y hasta te regalaré unos cuantos dulces sueños. Visita byebyemattress.com para encontrar el punto de entrega más cercano. Baja la aplicación El Botón y escucha radio en vivo donde quiera que vayas. Radio digital, música, entretenimiento y podcast. Todo a través del botón.com y la aplicación de El Botón. Bájala ahora. Aira, Berenice, Roy López y Guadalupe Soto, el compa Lupe. Mayra, Berenice, en vivo. En vivo. Regáñenos, don Javier, regáñenos. Propietarios de casa, escuchen o oigan, por favor. ¡Miseria! Una miseria lo que recibimos retiro del Seguro Social. Yo, Javier Palma, no tengo pelos en la lengua. Yo recibo 1,200 del Seguro Social. ¿De qué fregado sirve que yo diga que mi casa está pagada y vale un millón? ¿De qué? Gracias a Dios existe refinanciamiento reversible. Yo ya lo hice. Ya no tengo pagos de casa y me dieron una buena lana. Y cuando yo petateé y juegue los tenis, mis hijos pueden heredar los restos, si es que les sobra. Y si no, ¿qué? Además, yo lo coseché, yo lo sembré. No ellos, yo me partí el lomo. Yo ya cumplí con mis hijos. Yo sé lo que te digo, háblame para ver si calificas para un refinanciamiento reversible y me lo vas a agradecer. 1-800-566-2222, 1-800-566-2222, 1-800-566-2222, 1-800-566 y los cuatro patitos. Sobre todas las cosas yo te amo, sobre el cielo, mar y tierra yo te amo, sobre tormentas y diluvios yo te amo, sobre fuego, sobre lluvia yo te amo, y tú sin una sonrisa, sin una mirada, siempre deprisa, y tú, sin un hasta luego, sin un yo te quiero, sin un aliciente para mí. Desde que te vi, le salieron grandes alas al mundo. Desde que te vi, mi vida por completo cambió. Desde que te vi, tus ojos acarician mi alma. Desde que te vi, todo me recuerda a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Amor, te juro por Dios que nadie te va a amar más que yo en la vida. Estoy sufriendo al pensar que nunca serás mía. Soportaría verte con otro amor y moriría. Y tú, sin una sonrisa, sin una mirada, siempre deprisa. Y tú, sin un hasta luego, sin un yo te quiero, sin un aliciente para mí. Desde que te vi, me salieron grandes alas al mundo. Desde que te vi, mi vida por completo cambió. Desde que te vi, tus ojos acarician mi alma. Desde que te vi, todo me recuerda a ti.

Francisco de la Fe ya está con nosotros. La interpretación de las cartas del tarot egipcio están a la orden. Aprovechenlo ya. Un gusto saludarlo, maestro. Bienvenido. Buenas noches, Mayrita. Sí. Muchas gracias por tenerme aquí una vez más, aquí en Misterios Ocultos, dándole las gracias a las personas que han puesto su apoyo, puesto su fe, primeramente en que yo les haya podido ayudar, les haya podido brindar una solución a su problema. Aquí estoy yo, el maestro Francisco, que lleva muchos años aquí en Misterios Ocultos. Recuerden, si usted está pasando por situaciones complejas, situaciones difíciles, aquí estoy yo. Yo a través de las cartas del tarot y a través de la fecha de nacimiento suya le puedo decir si ese problema que usted está atravesando, si esa dificultad es originada por un trabajo de brujería, por un trabajo de hechicería, por magia negra. Así que recuerden, si usted quiere salir de dudas, puede hacerlo en este momento o cualquier día de la semana comunicándose al 323-788-4861, 323-788-4861. 788-4861, 323-788-4861, o enviar un mensaje de texto con su nombre y fecha de nacimiento. Si usted en estos momentos está en el trabajo, o acompañado, ¿verdad? Que a veces les da pena, maestro. O no puede hablar en esos momentos, o va en el carro, exactamente, Mayrita. Guarde el número, puede comunicarse mañana, cualquier día de la semana, que para eso estoy yo, para poderle dar un apoyo o una solución a su problema. Así que recuerden, el número a marcar es el 323-788-4861. 323-788-4861. Recuerden que la consulta por teléfono es totalmente gratis, así que no hay excusas. Exacto. Bueno, vamos entonces con Fabiola Díaz, 26 de julio del 85. Amiga Fabiola, bienvenida. Te escucha el maestro Francisco de la Fe. ¿Estás lista? Buenas noches, Fabiola. Buenas noches, maestro. Mire, pues le hablo porque pues estoy desesperada. Me han pasado muchas cosas malas, una tras otra, entonces es por eso que pues me estoy comunicando con usted. Claro que sí, Fabiola. Fabiola, por favor, proporcióname un número del 1 al 3, el 1, el 2 o el 3, si eres tan amable. El 2. Ok, perfecto, Fabiola. Mientras lanzamos las cartas de tarot, les recuerdo a las personas que quieran una consulta personal, que quieran una consulta privada, pueden comunicarse al 323-788-4861, 323-788-4861. Fabiola, sigo contigo. Y Fabiola, yo no entiendo cómo has tenido un corazón tan grande para haber aguantado tantas situaciones que te están sucediendo en estos momentos en la vida, porque Fabiola, aquí veo que es una tras de otra, una noticia negativa, mala suerte y malas situaciones que te están sucediendo. Estoy viendo aquí que hay una pérdida de un ser querido, Fabiola. ¿Quién es esta persona que falleció? Porque es alguien muy cercano a ti, fue alguien muy cercano a ti. Sí, fue mi esposo hace 4 meses. Sí, Fabiola. Fabiola, ¿y tú te has fijado que aproximadamente de estos 4 meses que perdiste a tu marido, las cosas están saliendo de control, de que has perdido también, porque aquí veo que no hay una finanza, has perdido tu trabajo, las cosas están mal con tus hijos también, hay mucho conflicto, pleito, y algo que me preocupa aquí es que hay un conflicto muy grande con una persona? Yo creo que aquí puede ser tu suegra la que me está marcando de que hay conflicto con esta persona. Ella piensa que fue por tu culpa la pérdida de tu esposo, ¿cierto? Mira, y hay algo que también me está preocupando, Fabiola, y es que estoy viendo de que sí, efectivamente fue tu suegra la que, pues en el momento de coraje, en su pérdida, en su dolor, ella posiblemente en el momento de la ceremonia, cuando ustedes enterraron a su esposo, ella arrojó algo. Y esto es lo que te está afectando a ti para que las cosas te hayan salido, porque tú perdiste tu trabajo, tú estabas bien, tenías un buen puesto, lo perdiste, con tus hijos las cosas están mal. Y lo que más me preocupa es tu salud, porque llevas varios, desde ese tiempo estás empezando a tener muchos dolores intensos de cabeza, ¿cierto? Así es, me duele mucho la cabeza y pues me tomo bastante medicamento y pues no, con nada se me quita. No, Fabiola, las cosas están de mal en peor. Yo necesito que me visites lo más pronto posible, Fabiola. Yo te puedo ayudar, podemos revertir eso, pero tienes que venir, y hay que venir rápido antes de que tu salud se empiece a deteriorar mucho más. Hay que romper eso que te hicieron. ¿Cree que mañana me puedo atender? Claro, Fabiola, mañana mismo te puedo atender porque necesitas la ayuda. Entonces quédate en la línea, Fabiola, voy a recibir otra llamada en vivo y por favor no me cuelgues para que te puedan agendar una cita para que mañana mismo vengas y con gusto yo te voy a ayudar. Vamos a revertir eso, Fabiola, ¿ok? No, pero que sí quedo aquí, espera para que usted me pueda ayudar. Claro que sí, mi amor, Dios te bendiga, ¿ok? No, no me cuelgues, por favor, quédate ahí. Ok. No, así que... Bueno, maestro, entonces es posible que si alguien hace algo durante el entierro de una persona, obviamente que ha muerto, se pueda desbaratar este mal, o sea, se pueda deshacer, no sé, sí. ¿Qué podrían aventar o qué podrían hacer pueden en algún momento? Pueden aventar muchísimas cosas, pueden aventar una prenda de la persona que quieren afectar, pueden arrojar una fotografía que ya esté trabajada para hacer la maldad, para hacer la negatividad, ¿me explico, claro, Marita? Entonces hay muchos elementos que pueden utilizar personales de la persona. Entonces, muy posiblemente en Fabiola hayan arrojado una fotografía, okay, y eso es lo que esté generando, pues, que le estén sucediendo todo este tipo de cosas, todo este tipo de dificultades, que desde que murió su esposo, pues es una tras otra dificultad, que no, uh-huh, haya la salida, sus hijos se han volteado contra ella, y pues es muy difícil porque, Marita, la pérdida de un ser querido, claro, como persona, sí. Sí. Siempre quien buscan un culpable. Sí. Siempre la persona en el dolor busca un culpable, buscan, es que fue culpa de esto, fue culpa de aquello, es que si el camión o lo que sea no hubiera, o sea, siempre van a buscar un culpable, entonces muchas veces la gente no razona. Y si otra persona te dice cositas, pues como que te empiezan a meter más cucarachas en la cabeza, claro, y a veces ocasiona que las personas actúen de esta manera. Bueno. Y pues mira lo que le está pasando a Fabiola, pero eso no quiere decir de que haya una solución. Claro. Vamos a solucionarlo, ella va a venir, vamos a revertir eso, buscar la mejor manera de cómo romper eso que hicieron y de esa forma y la vida de ella va a cambiar. Perfecto. Bueno, hay un número a marcar. ¿Cuál es el número el del número maestro Francisco de la Fe? Es el 323-788-4861, 323-788-4861, 323-788-4861. Tenemos a nuestro amigo Fernando Sánchez, 6 de julio del 78. Amigo Fernando, ¿estás listo? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, soy Fernando Sánchez. Sí, Fernando, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Deme, por favor, un número del 1 al 3 y dígame qué es lo que desea preguntarle a las cartas del tarot. 3. Ok, ¿qué desea preguntar? Yo hablo por mi hija Eva Sánchez. Ok. Es el día 6 de julio del 2002. Ok, Fernando, entonces llamas es por tu hija. Vamos a ver qué nos salen las cartas del tarot egipcio. En estos momentos las estoy lanzando aquí. Fernando, mira, yo sé que tú estás preocupado por tu hija porque piensas de que ella está actuando de una forma diferente, no es la misma persona, no es igual, y muchas veces yo he dicho en el programa que hay que prestarle atención a las señales que la vida nos da y si nosotros estamos aislándonos o cambiándonos o algo raro está sucediendo. Gracias a Dios, afortunadamente, no hay ninguna negatividad aquí, no hay ningún mal puesto, no hay ningún trabajo negro que estén afectando a tu hija. Pero sí me preocupa algo, Fernando. Ella está mal encaminada. Ella está teniendo un noviazgo, un romance con una persona de que anda en malos pasos, Fernando. No sé si tú ya sepas esto. Pues más o menos sabía. Sí, Fernando. Pero... Ellos están consumiendo drogas. Ellos están en los vicios, Fernando. Por eso es que tu hija está rara, por eso es que tu hija llega y se siente como enferma, se siente extraña, tú la ves diferente, pero no es eso. Es que ella, lamentablemente, Fernando, está en malos pasos y está con un muchacho que no le conviene, Fernando. Eso es lo que está sucediendo. Tú tienes que hablar como padre con ella y explicar la situación, ser un amigo más. ¿Estamos? Pero hay que darle gracias a Dios que no hay ninguna negatividad, Fernando, pero tienes que unirte y explicarle la situación porque lo que está sucediendo, si no actúas ahora, las cosas se van a agravar y tu hija se te va a salir de las manos y después va a ser mucho peor y quién sabe qué vaya a suceder. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, muchas entonces gracias. Habla con ella, Fernando. Bendiciones y te agradezco mucho por llamar. Busca la solución. La solución tú la tienes en tus manos. Habla con ella. Lo más importante, Mayrita, que es la comunicación. Claro. Entonces, ya sabes que ya está en manos. El que no habla, Dios no lo oye. Sí, exacto, Mayrita, así es. Entonces, muchas gracias, Fernando. Bendiciones. Gracias, Fernando. Y para... Muchas gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Y ya saben, si usted en estos momentos quiere saber qué es lo que está pasando con un familiar, con su pareja, quiere saber qué es lo que le está sucediendo, si usted está pasando por una situación de salud que no puede controlar, aquí estoy yo, el maestro Francisco, para poderles orientar. Así que ya saben, cualquier día de la semana se pueden comunicar en privado al 323-788-4861, 323-788-4861, 323-788-4861 o enviar un mensaje de texto con su nombre y fecha de nacimiento. Les recuerdo una vez más el número 323-788-4861, 323-788-4861. soy el maestro Francisco de la Fe, cambiando vidas. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, maestro. Gracias, hasta maestro. La próxima. Misterios ocultos. Con Mayra Berenice. Amigos de Mayra Berenice en vivo, amigos que saben que nosotros durante años hemos ofrecido tres productos de alta calidad: saca grasa, saca azúcar y saca fuerza. Quiero recordarles que nuestros productos están disponibles en todas las Cárdenas Markets, en todas las Northgate Supermarkets, en todas las Amapola Markets, en las Venaditas, en las Guanajuatos, en las Norias, en las Novillos. Hay muchísimas tiendas, la bodega R Ranch Market y muchas, pero muchas más. Si ustedes se van a Saca Product Saca.com, sacaproducts.com, ahí van a encontrar a través del mapa de Google, poniendo su código postal, la ubicación más cerca a ustedes. ¿Quieren información? Estamos en el 855-979-9333, 855-979-9333, 855-979-9333. Sacagrasa es un producto unisex. Si tú estás batallando con hígado graso, estás perdiendo el cabello, tienes acné en la espalda, en la cara, manchas en la piel, sacagrasa es para ti. Si estás batallando con altos niveles de azúcar, ya no aguantas el diabetes, dependes de otra gente porque no puedes ni siquiera conducir de noche, hay que controlar los niveles de azúcar con Sacazúcar de Mayra Berenice. Si tienes artritis, dolor de talones, de tobillos, de muñecas, de espalda, ocupas bajar la inflamación interna, saca fuerza es para ti. Nuestros tres productos en más de 700 ubicaciones, pero también lo puedes ordenar esta noche llamando al 855-979-9333, 855-979-9333, 855-979-9333. Pide la especial, cero manejo y envío, no costo de manejo y envío. Si ordenas esta noche, saca grasa, saca azúcar o saca fuerza en el 855-979-9333, 855-979-9333 de sacaproducts.com. Así es el show del genio Lucas. Fíjate, una recomendación para los señores que pues le entran mucho al Viagra. ¡Ay, Dios santo! En Irán, un hombre pierde la visión de un ojo por usar Viagra. No puede ser. Fíjense, a sus 32 años usando Viagra. Ay, por favor, no. Eso que quede para los señores después de los 50. Diferente, divertido, informativo y familiar. Ya comenzó la temporada más alegre en JCPenney. Con todas tus marcas favoritas para el hogar bajo un mismo techo, es muy fácil crear lindos ambientes en casa. Tenemos decoración de mesa para tus comidas en familia y los últimos modelos de Cook's, Cuisinart y Martha Stewart para el chef de la casa. Prepara el cuarto de visita con artículos de Home Expressions, Linden Street y Liz Claiborne. Encuentra hoy todo lo que tienes en tu lista y aprovecha nuestras ofertas. JCPenney, celebraciones que valen la pena. En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente, sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades.